vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano situándonos otra vez en Venezuela, en la calientísima frontera de Venezuela con Colombia. Siguen sucediendo todo tipo de declaraciones y amenazas por parte del gobierno colombiano contra el gobierno de Venezuela. En este caso nos referimos al último discurso de el presidente Juan Manuel Santos, quien embistió duramente contra la revolución bolivariana, dijo que la revolución se está autodestruyendo, minimizó el rol del paramilitarismo en la frontera venezolana-colombiana, dijo que Colombia está preocupada por los paramilitares, pero que Venezuela ha montado con todo esto una campaña de mentiras y que quien está violando realmente los derechos humanos en este conflicto es el gobierno de Venezuela. Insistió en que quiere un diálogo sereno y respetuoso, pero cada dos por tres trataba de demonizar al gobierno de Nicolás Maduro por su participación en el conflicto con el cierre de la frontera. De hecho, esta semana se cerró otra parte de la frontera, la que da a la localidad venezolana de Zulia, por donde se seguían colando contrabandistas que iban hacia el lado de Colombia y también fueron detectados varios paramilitares. De hecho, en el descubrimiento, después de los allanamientos que se hicieron en la frontera, aparecieron búnkers de armas, de drogas, incluso prostíbulos que regenteaban grupos afines al paramilitarismo allí en el territorio venezolano. Incluso creo que encontraron también una fosa con 13 cuerpos, o sea, es toda una situación que significa, muestra que efectivamente había una inserción de contrabandistas y paramilitares asociados muy fuerte en toda esta zona y que está generando una polémica muy grande en toda la región, en toda Sudamérica. Por otra parte, había una posibilidad de que ese diálogo Santos con Maduro se diese con la mediación del presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez. Aparentemente el presidente, esto no se concretó de algún modo, y el presidente Maduro planteó la posibilidad de que en realidad haya una mediación, pero de Argentina o de Brasil en esta situación. Sí, no hay confianza en Tabaré Vázquez, porque Tabaré primero llamó directamente a Santos. Claro. No llamó a Maduro. Y está claro que Tabaré, a través de su hombre Almagro al frente de la OEA, está jugando un rol muy hostil a Venezuela. Esto se viene manifestando en declaraciones y en acciones por parte de Víctor Almagro a cargo de la dirección de la OEA. Pero también, Jorge, lo que hay que decir es que Santos muestra su verdadera cara con todo esto, después de esa de ese momento en el que parecía o intentó venderle al mundo que él era un progresista diferente a Uribe, se puso la palomita de la paz en su traje y ganó las elecciones con votos de la izquierda. Bueno, ahora está mostrando que no lo diferencian muchas cosas de Uribe, porque es Uribe el que está cicateando desde el paramilitarismo y desde su relación con el narcotráfico, y Santos pone la carita ahí en la frontera diciendo nos están violando los derechos humanos de nuestro pueblo colombiano, ta, ta, ta. Y el pueblo colombiano ha huido de Colombia por millones, 4 millones de desplazados, producto del paramilitarismo y de la guerra del ejército colombiano contra la insurgencia, y por otro lado 6,5 millones legales en Venezuela, más otros 3 o 4 millones ilegales en Venezuela. Hablan de una crisis real en ese sentido en Colombia. ¿Sabes qué me llama la atención? Que hasta ahora no he escuchado una opinión de la FARC en las negociaciones con el gobierno sobre este tema del paramilitarismo, que afecta muy profundamente a las negociaciones, porque recordemos que uno de los grandes temores del proceso de paz, como ya hubo otros fracasados, es precisamente que terminen en un genocidio, como se hizo con la Unión Patriótica, con los dirigentes que se planteaban pasar a la lucha política. O sea, hay un impasse en La Habana, se sigue hablando, pero está claro que hoy la tensión está en esta frontera. De hecho, las FARC sacaron un comunicado junto con el ELN diciendo que respaldaban a Venezuela en este caso, diciendo que Venezuela tiene razón en tomar las medidas que está tomando, porque es parte de la denuncia que ellos están haciendo con la existencia actual del paramilitarismo, y no que se hayan desmovilizado, como dice Santos. Hay que recordar un libro que salía en Venezuela en el 2013 que se llamaba La invasión paramilitar. Este libro, escrito por Luis Brito y Miguel Pérez Pirela, dos intelectuales y activistas venezolanos reconocidos, nos hablaban ya del intento de Colombia de exportar el paramilitarismo y ese tipo de Estado a Venezuela. Ellos dicen abiertamente que se corre la frontera de forma violenta para formar un Estado paralelo en Venezuela. Un Estado que tenga las mismas características que tuvo en Colombia. Esto se demuestra con lo que decía Carlos y vos, de que se habían encontrado ya fosas comunes, pero ya se habían encontrado antes. Fosas comunes donde están los asesinados, el modus operandi de la forma de paramilitar, en donde se hace el negocio del narcotráfico y también se asesina. Y recordar que este plan paramilitar quería asesinar a Hugo Chávez y que el objetivo era tomar Miraflores, que había en Venezuela en ese momento más de 100 paramilitares, uh-huh. Y que bueno, en ese momento hubo una redada, se detuvieron, pero que no se exterminó este proyecto, que seguía operando en la frontera. ¿Por qué Colombia no hace nada?, dicen en este libro. Y bueno, porque Colombia en este libro se analiza y dice que tienen 3 estados. En Colombia hay un estado burgués, que sería el de las burguesías, un estado guerrillero, que sería el de la lucha y el de la lucha popular y de las guerrillas, y un estado paramilitar. Este estado paramilitar sería el que está operando desde la frontera y el que está ahora mismo, como decía Carlos, está Santos ya casi al lado, porque hubo un momento que se separó, pero ahora en este discurso al que hablábamos prácticamente no habla Santos del paramilitarismo. Y fíjense qué extraño resulta que alguien que dice que quiere hablar, lo primero que hizo fue insultar al gobierno de Venezuela, ¿no? Sí, Nicolás Maduro salió a contestarle por lo que dijo de que se derrumba la revolución bolivariana, y le dijo que en realidad Santos tiene que mirar hacia adentro, ver su patio interno y darse cuenta de cómo está la situación de Colombia, que está fragmentada por todas estas luchas y que además todos los países vecinos de Colombia tienen que pagar el pato de desplazados, invasiones del territorio. Recordar, por ejemplo, esa invasión y bombardeo del territorio ecuatoriano cuando lo atacaron el campamento de la FARC y asesinaron a Raúl Reyes, el comandante de la FARC. Entonces, estamos frente a un momento en el cual evidentemente detrás de Santos está Estados Unidos tratando de desestabilizar de una manera ya muy grosera a Venezuela. No hay una semana sin que suceda algo que atañe a esta campaña. Hace poco estábamos con lo de Guyana y Venezuela. El tema de Esequibo y todo el procedimiento de la ExxonMobil tratando de quedarse con un territorio venezolano y el petróleo que hay allí. Esta misma semana apareció lo de la RCTV, que lo sacaron del baúl de los recuerdos, el famoso caso de que Venezuela no le renovó la licencia a un canal golpista, y ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, dice que le tienen que devolver la onda a RCTV. Y todo esto en este marco, el canciller estadounidense, que es John Kerry, plantea la posibilidad de la renovación de relaciones diplomáticas con Venezuela. O sea, suena como mostrar que yo no tengo nada que ver con todo lo que se está haciendo. Esto fue una propuesta que le hizo directamente a la canciller venezolana. Claro, pero sin duda, esas son las típicas cosas que hacen los yanquis. Por un lado aprietan, claro. Mandan a sus testaferros, en este caso Santos, a jugar a hacer la jugada sucia de apriete, y por otro lado ellos se muestran como las carmelitas descalzas diciendo, bueno, nosotros queremos dialogar. Y ahora vamos a hacer un corte con música y seguimos con este tema de Venezuela-Colombia. Sí, vamos a escuchar a los raperos venezolanos de Mucho Cumo en el tema Nuestro Juramento. Caminamos en senderos hechos en revolución, abordando comunidades, tratando de rescatar a ese chamo, a ese pelao que piensa solo en matar. No llevamos dos meses, llevamos casi tres años haciendo rap con buen contenido y revolucionario. Somos las voces de los que no quieren ser mandados. Alza el puño si de esto estás cansado. Hoy el grito se mantiene mientras que el tiempo trasciende, la discusión de ideas de una juventud rebelde, sin ser más amorteable, pero con la convicción de seguir en esta lucha. Nacidos en revolución, se discuten propuestas mientras que ideas emanan. El presente nos obliga a pensar en el mañana, donde no existirán estructuras ni corrupción, porque no habrá ni obreros ni patrón. Somos revolucionarios desde que nacimos, hasta nuestros parientes fueron asesinados por aquellos que los querían mandar, pero ellos se alzaron y empezaron a luchar igual a nosotros, como le estamos haciendo ahorita, ayudando a mi pueblo que es el que necesita. Y aquí estamos desde el 2010, en causa de resistencia, en causa de resistencia. Asumimos la chamba y en ella nos mantenemos, produciendo ideas en base a lo que desconocemos. Entendemos que lo impuesto solo trae violencia, por eso nos mantenemos en resistencia. Asumimos la chamba y en ella nos mantenemos, produciendo ideas en base a lo que desconocemos. Entendemos que lo impuesto solo trae violencia, por eso nos mantenemos en resistencia. Hay que pensar en ayudar a nuestra gente, y pienso que no es difícil si la lucha es persistente. La chamba se asumió y nos mantenemos de pie. Juventud revolucionaria, habla claro que es lo que somos, que el fruto de la rabia, la rebeldía y el dolor. El futuro de esta patria depende de nuestra acción, caminando en colectivo, apostando a la unión, y para que se consolide la revolución, dejando el egoísmo a pesar de nuestras edades. La juventud se reveló cansada de su necedad, el trabajo como este sin aparentar pantalla, viendo nuestro alrededor como el sistema estalla. Somos como Alí Primera, Bolívar y el Che Guevara, y como los ancestros cuidando la Pachamama, hablándole verdades a nuestra sociedad. Nosotros con Chávez en la clase original, rebeldes con causa y conciencia de clase, asumiendo la balanza, tributando a la base. Pase lo que pase, seguiremos en el sendero, evolucionando adelante. Eso es lo primero, haciendo las cosas como se tienen que hacer. Seguiremos hacia adelante, no nos van a detener. Esta es la purita de Zapata y Pancho Villa, y de este fruto seguiremos expandiendo semillas. Entender un trabajo que muchos subestiman, comunicar y bajar al rapero de la tarima, pensarnos como clase, la fiel original, destrozar todo capitán que nos quiere esclavizar. Somos voz de un pueblo que se encuentra oprimido, que en tantos años un capital lo tiene dormido, con rabia y con dolor. Esto así se escribe, por siempre me mantendré en la lucha con lo que vive. Asumimos la chamba y en ella nos mantenemos, produciendo ideas en base a lo que desconocemos. Entendemos que lo impuesto solo trae violencia, por eso nos mantenemos en resistencia. El EPA tuyo, sí, lo mucho cumbo, hip hop revolución, ya, nosotros con Chávez. Bueno, y continuamos hablando de este grave conflicto que afecta a Venezuela y a Colombia. Recordar que también Nicolás Maduro insistió en que 6.5 millones de colombianos viven tranquilamente en Venezuela, que 180 mil colombianos han entrado en el plan vivienda, por lo cual tienen su propia vivienda de las casi 800 mil que construyó la Revolución Bolivariana. O sea que hay una relación de hermanos, y es gracioso porque por otro lado Santos dice lo mismo, dice sí, son hermanos, los venezolanos los recibimos, por ejemplo, y dio un caso patético, ¿eh? Una señora, no me acuerdo el nombre, dice que puso una heladería allí y muy ricos helados, y es venezolana, ella es venezolana, claro, por 10 que entran venezolanos que entran a Colombia, entre ellos está el golpista Carmona Estanga, que está viviendo en Colombia, el golpista venezolano. Del otro lado entran 6 millones. ¿Algún problema tiene Colombia para que su gente salga corriendo como sale habitualmente? Otra cosa que se conoció esta semana respecto a la vinculación del expresidente Álvaro Uribe con el paramilitarismo, que ya no es solamente una vinculación de apoyo político. Un capitán del ejército enjuiciado como paramilitar lo acusa a Uribe de haber participado él personalmente de acciones de paramilitares junto a toda esta gente. Y esto, es serio, no se ha tapado todos los medios que lo han ocultado, pero muestra a un Uribe que ya no es solamente un político, sino que también es un hombre no vinculado, sino un paramilitar más, encabezando a esta gente, digamos, ¿no? A esto se suma los mails de la señora Clinton, de Hillary Clinton, que fueron descubiertos, y en estos mails aparece el ex embajador de Colombia que le dice a la señora Clinton en uno de los viajes que iban a hacer a Colombia, que por favor no elogie públicamente a Uribe, porque en las listas de la DEA, de la División Antinarcótica Norteamericana, Uribe está como miembro de Convivir, que es una de las de los grupos del narcotráfico y del paramilitarismo, y dice no haga usted como tal embajador que vino y se abrazó con Uribe. Dice, le recomiendan a la señora Clinton que si llega a Colombia no se muestre efusiva con Uribe. Estos papeles han salido ahora, justo en estos momentos, y evidentemente ya se sabía todo esto de Uribe. El problema es que Santos se sube a Uribe. Uribe es Santos, Santos es Uribe. Porque Uribe además presiona para que Santos sea más duro en el combate contra Venezuela. Claro, y detrás de eso yo creo que está también lo que vos decías, qué pasa con las negociaciones de paz. Yo creo que Santos va a terminar pateando el tablero de las negociaciones de paz. No le sirven a Santos los planteos de la FARC de paz con justicia social, no le sirve a la burguesía colombiana. Está haciendo tiempo, evidentemente, se puede firmar todo lo que se quiera en La Habana, pero con un gobierno de estas características es difícil imaginarse que se lleven que se cumplan con acuerdos tan poderosos como el tema de la reforma agraria o el desarrollo agrario en Colombia, o que la FARC puedan convertirse en una fuerza política. De hecho, esta semana ya Santos dijo que tal como están las cosas, la FARC no van a poder participar en política y van a tener que pagar por sus crímenes en la cárcel, cosa que le contestaron desde Cuba nuevamente por parte de los militantes de la FARC que están allí en las negociaciones, que ellos no van a estar ni un segundo en la cárcel por ser militantes revolucionarios. O sea que eso está complicado, o sea, esto complica las negociaciones de paz. Y otra cosa que creo que tenemos que decir, Jorge, es esta irrupción de organismos ONGs argentinas en el conflicto. O sea, el CELS argentino, junto con otras entidades ligadas a la defensa de derechos humanos, en algunos casos entre comillas y otros casos no entre comillas, porque el CELS es verdad que ha participado en la defensa de los derechos humanos, han terciado en este conflicto a favor de denunciar lo que dice Colombia, que es que hay deportaciones masivas, que hay maltrato, que hay violaciones de derechos humanos. En contraste con esto, han salido otros organismos de derechos humanos argentinos diciendo de que Venezuela tiene toda la razón del mundo de autoprotegerse y autodefenderse de las violaciones territoriales por parte del paramilitarismo y del contrabando. En este caso nos referimos a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y también nuestra amiga Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que junto con el organismo de Pérez Esquivel, Paz y Justicia, salió a defender a Venezuela. Es raro esta incursión del CELS en estos momentos, ¿no? Sí, es una especie, que es lo que yo decía al principio, de regionalización del conflicto, que me parece muy, muy peligrosa, porque además está muy claro de que los Estados Unidos están presionando sobre toda la región y poniendo todo su esfuerzo por conterminar con la revolución bolivariana, lo cual lo mínimo que significa de esto es una actitud incoherente de organismos que no toman en cuenta la estrategia que hay en estos momentos de tratar de asfixiar a la revolución bolivariana, a Ecuador, a Bolivia e incluso lo que está pasando, los intentos golpistas en Brasil. Y me parece que es muy serio este tema como para considerarlo así livianamente como lo han hecho estos organismos, me parece, ¿no? Bueno, seguiremos la semana que viene con este tema. Y por ahora vamos a escuchar un poco de música insurgente de la mano de los compañeros en el tema El Comandante. No pudo acallar su voz de justicia y carabina. No pudo acallar su voz de justicia y carabina. No se rinde, no se entrega, si no se enfrenta con valor. Sí. Senta, dice, ya candela, resistiendo al dictador. Ya llegó el destacamento, los comunes lo reciben. Es conciencia y es aliento de la lucha que prosigue. ¡Un abrazo, Mariano! Pueden pintar lo que quieran que salga. No se rinde, no se entrega, no le pinten pajaritos. Nadie engaña al estratega, él es hombre de principios. No se rinde, no se entrega, su tinker es Marquetalia. Carro su hermano de guerra, es fuego de este Getania. Él nunca entregó los fierros, por eso la oligarquía. Él nunca entregó los fierros, por eso la oligarquía. Con rabia y alevosía, ataca con desespero. Ataca con desespero al valiente guerrillero. Marquetalia habrá de dar a Colombia dignidad. Marquetalia habrá de dar a Colombia dignidad. Ya no busque matallanas por trochas ni por sabanas. Por trochas ni por sabanas. Que Manuel es libertad. Campaña bolivariana, el nombre de su estrategia. Campaña bolivariana, el nombre de su estrategia. De pueblo sus tropas recias son gente humilde y llana. Son gente humilde y llana. De fusil, pecho y cananas. Despliegan la mecelas de sus propuestas de paz. Despliegan la mecelas de sus propuestas de paz. Los cambios estructurales podrán remediar los males. Podrán remediar los males. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y vamos a hablar ahora de Guatemala, porque sigue sin decidirse quién es el que va a ir en segunda vuelta con Jimmy Morales, el al que llaman el comediante o el cómico, y en realidad es un tipo vinculado en el pasado, cercano también con la corrupción, como muchos de los candidatos guatemaltecos, y también ligado a sectores militares que en su momento provocaron violaciones de derechos humanos muy graves en Venezuela, en Guatemala. Y estamos diciendo que no se sabe quién va en segundo lugar, porque Sandra Torres, que es otra de las candidatas, reclama que ella le ha ganado a Manuel Bennison. Y Manuel Bennison dice que quien ha ganado es él. Hay un empate técnico, los separan 3.000 votos. En realidad los 3.000 votos son a favor de Sandra Torres. Pero bueno, estas son las elecciones que en medio de una crisis muy seria de la política guatemalteca se realizaron este domingo pasado. Hubo un porcentaje de votos de votantes bastante importante para lo que se esperaba, pero de todas maneras hubo también muchísimos votos nulos y muchísimos votos en blanco, que es la manifestación de repudio de los sectores populares que no están de acuerdo con que el camino para salir de una crisis como esta es este tipo de elecciones que se han hecho. Sí, hay varias cosas que se tienen que comentar de todo esto. Bueno, como decís vos, ganó un tipo como este Jimmy Morales, que además de sus vinculaciones con el ejército, que es un pastor evangelista, además el tipo que se ha opuesto a toda reforma de las leyes con respecto al aborto, que se ha opuesto a la posibilidad de la utilización de la marihuana, la legalización de la marihuana, que se ha opuesto al, al casamiento homoparental, de hombres o de mujeres, en fin, un tipo de una concepción muy conservadora, pero que por su actividad de cómico televisivo no solo se hizo muy conocido, sino que aparece como la imagen de la antipolítica, porque era un tipo que armó un partidito para presentarse en esto 3 meses antes de las elecciones. Y frente a esto, la gente, ante la posibilidad de optar, la gente decidió repudiar a lo que son las fuerzas de los partidos políticos. Igual lo hizo muy modestamente, en el sentido de que no hay nadie que haya obtenido el 50% más uno de los votos como para ganar en primera vuelta, cosa que no pasó nunca en Guatemala desde que se retornó a la democracia. La otra cosa que sí es muy llamativa, no solo que hubo una muy gran participación, sino es un récord histórico el nivel de participación que hubo en la elección. Es más del 70% de la gente que empadronada que votó, cosa que no sucedía nunca hasta ahora. Lo cual es muy llamativo de que ante la opción de que la gente que reclamaba por corrupción la renuncia del presidente Pérez Molina, que dicho sea de paso, no solo se logró que renuncie, sino que finalmente está encarcelado con prisión preventiva, igual que la vicepresidenta Roxana Valdetti, si bien se logró esto, también se reclamó la suspensión de las elecciones hasta que hubiese una reforma de las leyes de electoral y de los partidos políticos, porque ahí estructuralmente había mecanismos de corrupción, de financiación de esas fuerzas políticas, que se sigue manteniendo. De hecho, hay varios de los diputados que fueron reelectos que están asociados, acusados también por corrupción. Uno de ellos, uno de los líderes del partido, perdón, uno de los dirigentes del partido líder, justamente, que está acusado de haber participado en otro de los escándalos que se destaparon, que es el Seguro Social de Guatemala. Y hay varios más dentro de todo esto. Me parece que es una situación, por lo tanto, muy compleja, que lo que sí se puede decir con toda seguridad, que acá no termina la crisis con estas elecciones, que esto se va a seguir profundizando, y hay una participación popular que ha surgido con todas las movilizaciones que generaron todo este clima y toda esta situación, muy, muy interesante. Y además, una sola cosita más, que es CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, es un organismo de Naciones Unidas, pero que ha tenido un fuerte apoyo de los Estados Unidos, incluyendo también la renuncia y la prisión de Pérez Molina. Y hay informaciones interesantes que Pérez Molina, estando en el gobierno, llamó a terminar con la política de la militarización del narcotráfico, que es lo que se ha impuesto la política norteamericana en el caso de México, y que esto no le ha caído nada bien a Estados Unidos, y que es uno de los motivos por los que se ha jugado tan abiertamente. El embajador norteamericano es increíble, está hablando en las elecciones como si fuese un guatemalteco, y en una situación en donde les interesa que pase esto que está pasando. Justamente con todo esto que estás contando, la izquierda, la pequeña izquierda dividida de Guatemala, que está dividida en 4 partidos, que casi todos vienen de la fragmentación de la ONG, que es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que era la unión de las guerrillas que en los años 80 se unificaron para embatir al imperialismo, ¿no? Para poder enfrentar al imperialismo, pero que cuando surgen los acuerdos de paz en el 93-94 salió súper fragmentada. Pero aún así hay algunos partidos chiquitos, está la ONG Maíz, está Convergencia por la Revolución Democrática, que es donde está Pablo Monsanto, que era el dirigente del Partido Comunista de la ONG, que se convirtió en las FARC, y ellos están hablando de un sistema electoral privatizado directamente. O sea, un sistema electoral que no responde a una democracia. Nosotros hablamos de la democracia guatemalteca como si realmente fuera una democracia, y no es así. Estos partidos de izquierda, desde varios puntos, hablan de un sistema electoral, como vos decís, que está financiado privatizadamente por coimas, por el, incluso se habla del narcotráfico, por negocios ilícitos, y además un sistema electoral que maneja, yo tengo aquí la cifra que es de terror, millones y millones de quetzales, de 500 millones se habla, que es una cifra obscena para los cuatro partidos más votados, estos cuatro partidos de derecha. Quiere decir que con eso se compran votos, se hace clientelismo, se va a las comunidades y se les da algunas prebendas para que les voten, y que la izquierda nunca tiene acceso a ese sistema electoral, aunque también esté dividida y fragmentada y tenga sus propios problemas, pero desde luego no forman parte de las elecciones porque hay un sistema corrupto que impide que participen con igualdad, ¿no? Esa es una denuncia que está planteada y que está puesta en el mantel para todo lo que vos has estado diciendo, ¿no? Yo creo que también hay que tener en cuenta que estas elecciones, si bien han tenido participación importante, también han sido una válvula de escape también. La gente de alguna manera sigue creyendo de que metiendo su voto allí por ahí puede generar condiciones de cambio. El problema es que con estos tres candidatos de los que hablábamos recién, los tres están vinculados a la corrupción, es muy improbable que esto suceda, es casi imposible que esto suceda. Entonces el peligro es que las grandes movilizaciones populares no terminen siendo absorbidas por estos canales que ofrece el sistema, que siempre son electorales, y la indignación se transforme después, se vaya edulcorando y se transforme después en poco y nada. Es el gran peligro de esto. Lo ideal sería que ahora va a haber una segunda vuelta. Gane quien gane, va a perder el pueblo, no me cabe la menor duda, pero el problema es que no se paralice ese pueblo, que no quede ahí a la expectativa de qué va a ser Jimmy Morales, o qué va a ser Sandra Torres, o qué va a ser Manuel Belinzón, que son tres tipos vinculados a lo peor de Guatemala, o a un continuismo con todo lo que venía sucediendo. Yo creo que si va a ganar cualquiera de estos de derecha que ganen, sí va a profundizar las protestas. Bueno, esa es la esperanza. La esperanza es que ha empezado la protesta generalizada en Guatemala y no va a parar. Tenemos todas las protestas campesinas contra la megaminería, por el agua, por la tierra, y tenemos también las protestas ciudadanas, estudiantiles, de la clase media, de profesionales, ¿no? Entonces yo creo que eso lo que falta es unificar desde la izquierda esas luchas. El punto donde seguramente más sensible, donde se va a destapar la protesta popular inmediatamente, va a ser la exigencia de renuncia de aquellos que fueron reelectos y que están acusados de corrupción. Estos, lo dicen ya en los medios de prensa, incluso guatemaltecos, van a durar muy poco en sus cargos. Incluso se habla de quiénes serían los suplentes para reemplazarlos. Habla de más de 8 o 10 de los 83 que fueron reelectos, que están acusados abiertamente de corrupción y de defraudaciones. Y quizás después de esa segundas protestas para tirar abajo a los nuevos que vienen, se pueda hablar de una Asamblea Nacional Constituyente, que sería la que cambiaría totalmente. Créase o no, el que habló de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente es Jimmy Morales, porque dijo que para que hacer las reformas que hacen falta hacer no se pueden hacer por el Congreso, porque el Congreso está muy desprestigiado frente a la gente. Se ve que está en plena campaña todavía, pero veremos si lo cumple o no, pero es muy llamativo que plantee esta cuestión de la Asamblea Constituyente, que es la que plantean los movimientos, claro, populares, por cierto. Bueno, vamos a escuchar un poco de música del grupo venezolano Desorden Público, El Poder Emborracha. Presidentes, sultanes, mandamases, magnates multimillonarios, traficantes jerarcas, gobernantes. El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? El poder es una droga altamente adictiva. Lo he leído en la historia y en los rostros de unos locos que aparecen en la tele cada día. Porque el poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? El poder envenena a los mandones que se creen para siempre amos y señores. El poder se rodea de adulantes, pero también se infesta de traidores. El poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? Vamos a hablar de Paraguay, donde están pasando cosas que realmente llaman mucho la atención en lo que hace a la ofensiva norteamericana contra ese país, de la mano, obviamente, del presidente Horacio Cartes. Varias veces hemos denunciado la presencia de asesores norteamericanos, de militares, de la revigorización de la base de Mariscal Estigarribia, la base militar Green Yankee que hay ahí, pero ahora se ha dado una reunión en el marco del programa de liderazgo militar Capstone. Una delegación de generales y almirantes estadounidenses se reunieron con sus pares paraguayos en el Salón de las Banderas del Ministerio de Defensa Nacional este pasado 3 de agosto. Esto ha trascendido recién ahora, y allí se ha planteado el tema de la asistencia norteamericana, militar norteamericana, a las Fuerzas Armadas de Paraguay, para el tema de fijar una doctrina militar conjunta y desarrollar los combates contra el narcotráfico y la guerrilla. La guerrilla de... A las que vinculan una vez como si fuesen una misma cosa. Por exacto. Sí, la narcoguerrilla, dicen ellos, refiriéndose al ejército del pueblo paraguayo, una guerrilla que les está, lo está trayendo bastantes problemas, porque no logran generar avances, tanto las Fuerzas Armadas como la policía paraguaya, en aras de luchar contra la guerrilla. Lo que hacen es lograr más repudio de la población campesina, porque se la pasan deteniendo a militantes campesinos, acusándolos de guerrilleros. Y no es casual que esta semana el diario The Guardian haya dicho en una editorial que la guerrilla paraguaya tiene a mal traer al gobierno de ese país. O sea, también es parte esto del clima que se forma a nivel mediático, porque en Paraguay casi todos los medios están diciendo que el gobierno no reacciona frente a la guerrilla, que está perdiendo la batalla, y para eso vienen los amigos norteamericanos a instalarse con sus asesores y con sus programas. Esto de la doctrina militar conjunta recuerda a otras épocas en América Latina. Sí, es una situación muy seria, que omite dos cuestiones que me parecen que son importantes mencionar. Una, y que es estructural, es uno de los países con el mayor nivel de concentración de la tierra en pocas manos de toda Sudamérica, motivo por el cual el campesinado ha siempre sido muy insurgente frente a una situación de pobreza extrema como la que la obliga a esta cuestión. Y la otra situación es el enjuiciamiento a campesinos por aquel famoso asesinato de campesinos de Curuguatí, de campesinos y de algunos policías también, que quisieron eliminarlos de una ocupación de tierras, en donde los únicos que están siendo enjuiciados son los campesinos y no hay un solo policía enjuiciado por esta misma situación. Y este juicio sigue ahí esperando como una espada de Damocles sobre el movimiento campesino, que fue además la excusa para el golpe contra el expresidente Lugo. O sea que sigue muy claro cuál es el verdadero trasfondo económico y político de la situación paraguaya, a la que Estados Unidos quiere responder, como siempre, con supuestas políticas conjuntas de seguridad, que no son de seguridad, sino que apuntan a ser de militares, de enfrentamiento violento contra el campesinado, cuando decide, frente a la incapacidad y a la impotencia de esta situación, adherir o sumarse a esta guerrilla como la que se está dando en Paraguay. Pues fíjate qué interesante, porque el vocero de las Fuerzas Armadas Paraguayas, el coronel Jorge Mieres, dice que, aparte del Ejército del Pueblo Paraguayo, también esta unidad con los militares norteamericanos atiende otras razones, que es, por ejemplo, la presencia, dicen ellos, en Paraguay, en la zona de frontera, del Comando Primero de la Capital de Brasil, que es un comando que surge de las cárceles brasileñas. Un grupo de narcotraficantes muy fuerte. Muy fuerte, que en su momento hizo fuertes atentados en Sao Paulo y en Río de Janeiro, cuando el gobierno de Lula, me acuerdo, y que esta organización estaría infiltrándose en Paraguay. Entonces, arman todo el escenario, por lo cual el general John Kelly, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, acaba de decir en la quinta conferencia de defensa sudamericana que se llevó a cabo en Asunción a mediados de agosto, que cuando se trata de temas como el cambio climático, la seguridad marítima, las crisis humanitarias o el accionar represivo, subversivo, las fronteras no importan, lo que importan son nuestras alianzas. Estamos otra vez en un marco de la doctrina de la seguridad nacional, en la cual Estados Unidos fue uno de los impulsores más claros en la década del 70, y de la cual después salió todo el Plan Cóndor, pero está claro que Paraguay está siendo tomada como una base de laboratorio de injerencia norteamericana, como ya lo es Colombia, ahora más hacia el sur de Sudamérica, con la presencia de este gobierno derechista de Horacio Cartes, y también con la irrupción de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, a la que evidentemente Estados Unidos empieza a poner en la mira como un objetivo a derrocar. Sí, y además en el marco de lo que también decíamos la semana pasada, respecto a la injerencia militar norteamericana en el Perú. O sea que hay realmente un avance muy de fondo en este terreno en todo Sudamérica, ¿no? Sí, a esto le sumamos la alianza que se ha dado entre las fuerzas militares norteamericanas y las fuerzas militares de Uruguay, que están capacitando en conjunto efectivos con la excusa de las misiones, de mantener las misiones de paz, que son las misiones, por ejemplo, la de la MINUSTAH en Haití y el asesoramiento militar norteamericano para las tropas uruguayas que van al Congo. Uno se pregunta, ¿qué hacen uruguayos, militares uruguayos en el Congo? Pero bueno, ¿y qué hacen en Haití también? Pero es evidente que al componente de asesores y atención de temas humanitarios, ahora ya se acerca esta presencia militar norteamericana en varios países del continente. Si usted habla de progreso, nada más que por hablar, mire que todos sabemos que adelante no es atrás. Si usted pide garantía solo para su corral, mire que el pueblo conoce lo que hay que garantizar. ¡No! No cambia el significado, que lo que yo más quiero lo tengo bastante claro. No me ensucie las palabras, no les quite su sabor, limpiese bien la boca si dice revolución. Si habla de paz pero tiene costumbre de torturar, mire que hay para ese vicio una cura radical. Si está entregando el país y habla de soberanía, ¿quién va a dudar que es usted soberana porquería? No me gaste las palabras, no cambie el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. No me ensucie las palabras, no le quite su sabor, limpiese bien la boca si dice revolución. ese cajón. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Vamos a hablar ahora de la grave situación que se vive en la región del Medio Oriente y sobre todo en la frontera entre Siria, Irak y Turquía, donde nuevamente el gobierno fascista de Erdogan, el gobierno turco, ha arremetido contra los militantes kurdos. De hecho, grupos ultraderechistas y racistas ligados al AKP, que es el partido oficialista turco, esta semana incendiaron 305 locales del Partido Democrático del Pueblo, HDP, que es el partido kurdo que tiene un buen porcentaje de votos en las elecciones. Y lo más llamativo es que la policía, que estaba presente custodiando estos locales, dejó hacer a los grupos racistas sin ningún tipo de intervención. Y tras cartón, el presidente Erdogan hizo unas declaraciones que dijo que nada de esto pasaría si un partido político, refiriéndose al HDP, alcanzara 400 bancas en la Asamblea Nacional y no fuera un grupo minoritario. O sea que para Erdogan está bien que le quemen los locales porque no tienen los votos suficientes como para tener las 550 bancas que exige la Asamblea Nacional. A esto hay que sumarle que el PKK, el Partido de los Trabajadores Kurdos, y la guerrilla del PKK también hizo operaciones contra el ejército turco, dando de baja a 30 militares turcos, y esto provocó nuevas reacciones por parte de las Fuerzas Armadas turcas, que invadieron un sector de Siria y también entraron en Irak persiguiendo a los militantes kurdos, y se han entablado durante toda esta semana numerosos combates que están llenando de muertes la zona y sobre todo están tirando pateando el tablero de cualquier posibilidad de acuerdo de paz, como se venía trabajando durante años entre turcos y kurdos. Todo esto tiene que ver también con el apoyo activo que Turquía le dio al Daesh, al ISIS, que fue repelido en Kobane, y también a la relación que Turquía está teniendo con las monarquías de la región, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, en la idea de hostigar a los kurdos, pero también hostigar a Irán. Sí, y curiosamente este hostigamiento interno y en las fronteras con Irak y con Siria contra los kurdos se da cuando los kurdos son una de las fuerzas aliadas al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, para enfrentar justamente a este fundamentalismo del Estado Islámico, y supuestamente los Estados Unidos y Francia se proponen, Francia ahora como novedad, se proponen bombardear a este Estado Islámico, que en realidad sí está siendo apoyado por otros sectores de la propia OTAN, como es el caso de Turquía, que enfrenta, es como que cada uno está queriendo sacar tajada de su propia guerra, en donde poco le importa, después vamos a mencionar esto, las consecuencias que está sufriendo como un tiro por la culata en la propia Europa, de los refugiados que huyen de estas guerras, digo guerras en plural, porque se trata de la que los turcos y las monarquías árabes desatan contra el gobierno de Siria, en definitiva, contra un aliado de Irán, por otra parte, y contra los kurdos aliados del gobierno sirio, y en defensa de el Estado Islámico y de los sectores vinculados a Al-Qaeda, que son los que están manteniendo la guerra en Irak, en Siria, tratando de voltear al gobierno sirio, que es uno de los objetivos que también sí coincide Estados Unidos con Turquía para conseguir terminar de que Siria se transforme, como ya le pasó a Irak y a Libia, en un estado fallido sin verdadero gobierno centralizado. Si no se ha invadido antes Siria por tierra y con todo, es porque temen la intervención de Rusia, porque ahí Rusia ha parado este tipo de invasión directa. De hecho, Rusia, y esta es la información de esta semana, Rusia ha anunciado que va a hacer un despliegue de aviones militares para hacer un puente aéreo con el gobierno y el ejército de Siria, para no dejar solo a Bashar al-Assad en esta contingencia, que recordemos que Siria siempre ha sido un aliado muy importante de Rusia. Y en estas contingencias, la decisión de Estados Unidos de declarar zona de exclusión aérea parte del espacio aéreo sirio, con la excusa de bombardear al Daesh, y por otro lado, la presencia de Fuerzas Armadas turcas invadiendo territorio, y además Israel bombardeando, como hizo la pasada semana y principios de esta, también zonas sirias, con la excusa de parar lo que ellos dicen el apoyo del terrorismo de Hezbollah al gobierno de Bashar al-Assad. Bueno, ahora Rusia va a intervenir también en apoyo a Bashar al-Assad con sus fuerzas militares. Y esto está preocupando muchísimo a Estados Unidos, que dice que ¿cómo puede ser que Rusia intente entrar en un territorio que no le pertenece? Como si ellos, que están ya dentro de ese territorio que tampoco les pertenece, no fueran parte de este conflicto. En las redes sociales que tanto consultamos y que tanto tratamos de incidir, ¿no? Venía un pequeño apartado sobre Siria. ¿Por qué quieren destruir Siria los imperialismos de Estados Unidos y de Europa? Bueno, y decía, porque es un país laico, porque es un país que no tiene deuda con el Banco Mundial, ni tiene ningún préstamo con ningún estamento financiero del primer mundo, porque es un país que apoya al pueblo palestino contra el sionismo, porque es un país independiente y porque tenía, debemos decir en pasado, un desarrollo aceptable y un pueblo en paz. Esto está muy bueno. Sí, bueno, eso es parte de destruir todo eso, es parte de esta política de alianza entre Israel, Estados Unidos y ahora las monarquías árabes, jugando un papel importantísimo. Digo las monarquías árabes porque hay que recordar que siguen los combates y los bombardeos en Yemen por parte de Arabia Saudí, sigue la hostilización en el Líbano, donde se trató hace dos semanas de generar un conflicto interno a partir de un tema doméstico, como puede ser importante, pero un tema absolutamente local, como el tema de la basura, que había mucha basura en las calles, y ya se impulsaron manifestaciones donde aparecieron banderas norteamericanas y hasta una bandera israelí en el Líbano, que buscaba todo esto, tratar de cercar a Hezbollah. Sin embargo, Hezbollah decidido seguir apoyando a Bashar al-Assad con sus combatientes, y esto ha llevado que esta semana misma Estados Unidos, en ese listado que hacen permanentemente y que renuevan de terroristas internacionales, ha incluido a dos dirigentes de Hezbollah y a tres dirigentes de Hamas, de la resistencia palestina, como terroristas, a los que se les van a embargar todos los bienes, y bueno, poner en la mira más a la resistencia en el Líbano y a la resistencia en Palestina. Tenemos que hablar de Palestina también. Recordar lo que han ido ocurriendo estos últimos días de tragedias, con otro niño muerto palestino, quemado, en una población que se llama Duma, que está entre Nablus y Ramala, en Cisjordania, donde los colonos y las colonas fundamentalistas sionistas quemaban una familia entera. Después ha muerto su padre con el 95% del cuerpo quemado, y después de unos días moría su madre, Riham Dabsha, también por los colonos sionistas. Esto es una tragedia más de las tantas que están sucediendo en Palestina, donde se queman las viviendas, donde el ejército quemaba también en los pasados días los olivares, y donde el gobierno israelí no lleva a juicio a ninguna de estas personas que han quemado. No solo no lleva a juicio, sino que el genocida Netanyahu habla de que esto es lo que él entiende como un escudo frente al fundamentalismo islámico, dice Netanyahu, en referencia a Europa, de que pueden contar con Israel para apoyar este tipo de conflictos, con las consecuencias que conocemos. Si juntamos esto con lo que hablábamos de Kurdistán, con lo que hablábamos de Siria, estamos hablando de una crisis civilizatoria de Occidente. Estamos hablando de estados occidentales que no se pueden llamar civilización, que no se pueden llamar democracias, ni derechos humanos, ni nada. Son asesinos realmente estos gobiernos. O sea, si se puede mantener un gobierno como el israelí sin un boicot, sin decir este gobierno es asesino, ocurriendo esto, bueno, hay que salirse de esta civilización occidental. Y ahí está el otro tema, que es el tema de la estampida de migrantes que están llegando a Europa. Esta semana se pudo ver incluso esa foto que dio la vuelta al mundo de una reportera húngara ligada a un partido de ultraderecha en Hungría, pateando a inmigrantes, poniéndole en zancadilla a un hombre que trataba desesperadamente de huir de los palos y los golpes de la policía húngara. Esas caravanas enormes de refugiados que no llevan nada, ¿viste? Que no llevan puesto nada más que la ropa, porque antes, cuando uno hablaba de éxodos, siempre había esos carromatos, los muebles, pequeños bolsas con ropa. Ahora van sin nada, buscando un lugar donde establecerse o donde vivir, y van hacia un mundo que está también en crisis. Por ejemplo, llegar a Grecia no es ningún beneficio para estos pobres refugiados, o llegar a países donde el racismo empieza a trabajar de una manera evidente para repudiarlos. Incluso en América Latina, que ha habido gobiernos que han dicho que van a aceptar refugiados y refugiadas, pues ha pasado como en Uruguay, que cuando han recibido estas familias, pues estas personas dicen, sí, todo bien que nos han recibido, pero nosotros queremos tener una vida digna, queremos tener un trabajo, queremos tener una vivienda, y esos gobiernos no les pueden garantizar eso. En Chile también ha pasado, que no tienen una forma de vida. Entonces se hace más bien por quedar bien. Son actos, digamos, solidarios, pero sin ninguna base realista, ¿no? Bueno, tiene que ver con que son países que han recibido oleadas de europeos huyendo de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas, y que se han radicado en todos estos países, especialmente en Argentina, en Uruguay, en Chile. Ahora, lo de Europa es realmente una crisis civilizatoria, como vos decías, pero en donde hay una hipocresía tan grande, en donde la señora Merkel se hace plantearse, se plantea como si fuese la gran demócrata que quiere superar las historias de Alemania con el nazismo, y en donde ahora se muestra como abierta a las, entre comillas, abierta a la inmigración, a los refugiados que huyen de las guerras en el Medio Oriente, cuando en realidad propone que toda Europa acoja a 120.000 refugiados, dividiéndolos, repartiéndolos entre los distintos países, que es mucho menos que un tercio de lo que ya entró este año de refugiados en Europa, Y además de que esto es lo que propone, no para hacerlo en un año, sino en dos, lo cual es, hace más irrisoria las cifras con que se maneja, han sido rechazadas estas propuestas por muchos países europeos. Solamente Francia y España han dicho que van a recoger algunos de estos refugiados, pero le echan la responsabilidad fundamental a los países de Europa Central y del Este, a Hungría, a Serbia, a, bueno, todos estos son los países que abiertamente rechazan tener que recibir a alguno de los migrantes, o Inglaterra e Irlanda, que también rechazan esto, o Dinamarca, que no es precisamente un país del este o del centro, que ha cerrado su ferrocarril desde Alemania para que no entren refugiados en su país con destino a Suecia, porque en realidad van todos buscando un mejor nivel de vida, una vida digna, como decías vos, no solo no encuentran una vida digna, sino que no se les permite ingresar como corresponde y se los quiere tratar como basuras, y sobre todo esta hipocresía se ha desatado a partir de una foto de un chico con aspecto de europeo, de clase media, bien vestido y demás, lo que desató que apareció ahogado. Claro, que apareció ahogado en Turquía, que genera la supuesta generosidad europea. Pero fíjate, Jorge, que aún los ayuntamientos más solidarios, como el de Cataluña, en Iruña, en Pamplona, en el País Vasco, en Córdoba, algunos ayuntamientos del sur del Estado español, que se han solidarizado y que piden refugiados y refugiadas, o incluso países de América Latina también, yo creo que no es solamente recibir refugiados y refugiadas, que el grito y la denuncia debe ser que se apaguen las guerras, que se paren las guerras. Perdón. Esa es la denuncia. El presidente de Francia, en respuesta a lo que vos decías, su primer punto de respuesta al tema de los refugiados es profundizar los bombardeos en Siria. O sea, seguir manteniendo las guerras geopolíticas del imperialismo en el Oriente Medio. Y para no ser cómplice de estas guerras y de estas invasiones, tendríamos que salir millonariamente, o sea, millones de personas a la calle a decir, paren estas guerras. Sí, que es lo que están... Estos refugiados, en realidad, son la imagen de esta situación. Que se paren estas guerras que han expulsado a tantos millones de personas. Pues estamos hablando ya de millones de personas que están huyendo de las guerras en el Medio Oriente. Vamos a escuchar un poco de música, esta vez de la cantante kurda Aynur Doğan. Beşli nare sorgule, deştu zozan xamrine, agredine. Vamos a hablar de México porque esta semana se conoció el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el grupo que analizó las circunstancias del secuestro masivo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa y llegó a algunas conclusiones que de alguna manera contrarían todo lo que se venía diciendo por parte del gobierno de Peña Nieto. Sí, básicamente no es que estén aportando respuestas positivas de otra naturaleza que las que se conocen, que las que dio a conocer el gobierno de Peña Nieto, pero sí cuestionan el cierre de toda esta investigación que hizo Peña Nieto y la Procuración Nacional de México, porque en el informe plantean de que hay un montón de pistas que no se han investigado, empezando por el ejército, que se ha prohibido, que el gobierno ha prohibido que se investigue seriamente y que ha tenido participación aparentemente en toda esta, en todos estos acontecimientos. Y todo esto, el propio Peña Nieto ha decidido muy hipócritamente aceptar una reunión con familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, básicamente porque su situación es de crisis como gobierno y uno de los puntos álgidos de esa crisis, entre otras matanzas que ha habido, es precisamente la de los estudiantes rurales de Ayotzinapa, que en su búsqueda han aparecido cientos de fosas clandestinas con cientos de muertos y de desaparecidos. Ya se habla oficialmente de más de 26.000 desaparecidos en México desde el año 2006-2007, todo lo cual ha hecho que incluso no pueda hacer una formal presentación de su tercer año de gobierno en el Congreso como lo hace habitualmente, y lo hizo a través de un informe por internet. Es realmente, solamente esta situación explica que esté tratando de no seguir ahogándose y buscar algún tipo de oxígeno, pero en realidad la situación sigue siendo muy grave con los estudiantes de Ayotzinapa y con la violencia que incluso ha afectado a tantos periodistas en el caso de México, que es un nivel desconocido en otras partes del mundo. Sí, en este informe también se asegura que no fueron quemados, que es imposible que hayan sido quemados. Hacen un análisis de por qué, porque han hecho análisis de la tierra, del lugar, de tendría que haber habido una columna de humo que se hubiera visto. Y otra cosa muy llamativa es que tenían los accesos a las llamadas telefónicas entre las autoridades, la policía, el ejército, y ahí está la implicación. La implicación es que en todo momento se supo qué pasaba. Todos los políticos, las autoridades sabían qué estaba pasando y había una comunicación constante con las policías y con el ejército. Con las policías y el ejército vinculados al narcotráfico, porque se participaron también miembros de los grupos de narcotraficantes. Sí, hasta ahora la versión oficial indicaba que los estudiantes iban a entorpecer un acto del alcalde de Iguala y de su esposa, y que los habían confundido con un grupo que se llamaba Los Rojos.